embajadas son como espadas que están clavadas en la ciudad. Tienen jardines que son mononos y secretarios que como monos cortan el pasto de la mansión. Tengo un amigo engominado que asiste el sábado a reunión con diferentes embajadoras muy tomadoras de pisco y ron. Estos palacios están muy lacios, nadie respeta la tradición de caballeros muy bien planchados y perfumados que meten goles a mi nación. Nos venden papas que están podridas, todas jodidas, y el kilo sale como un millón. También filetes que como cohete desaparecen, Jesús por Dios. Las embajadas reparten premios a caballeros que han ayudado a su nación. Se dan besitos, pellizconcito y de vez en cuando algún medallón. Las embajadas y las chinganas son parecidas, oiga señor. Ganan millones, toman montones, después del baile unos señores que son fortachos y muy guatones y que acarrean embajadores para que duerman en el Rolls Royce. Por fin señores, las embajadas cada 5 años en Washington reciben pago por los servicios que le han prestado a esa nación.